tropical. Para ti, eso es La Logia. Baila, baila, baila. Este veneno me voy, quiero bailar, no puedo parar. Si quieres seguir bailando la cumbia,